Bueno, mi nombre es Gustavo Castro, soy miembro de la organización Otros Mundos, Amigos de la Tierra México, con sede en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. También formamos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y a nivel regional del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero. ¿Qué es el M4? El M4. Bueno, el M4 es una articulación reciente, ¿no? A lo mejor nos puedes platicar un poquito. Sí, bueno, el M4, la idea inicial se remonta hace como 2 años o 3 años, en donde veíamos que había muchas resistencias en torno a la minería en toda la región de Centroamérica y de México, muchos encuentros. Había muchas iniciativas, muchas luchas muy importantes, pero lo que nos dimos cuenta era que necesitábamos tener una reunión donde perfilar estrategias, concentrarnos en una estrategia común y articularnos más con Canadá y con Estados Unidos, ya que la mayoría, el 70% de las empresas mineras en el mundo están en Canadá o tienen oficina en Canadá o son originarios de Canadá. Y la mayoría de los proyectos mineros vienen de ahí. Eso es algo que decíamos, bueno, tenemos que articularnos primero en función de esa estrategia, tener estrategias comunes, pero además también había un elemento que me parece fundamental y era que podíamos hacer un movimiento en torno a aquellas, con la composición de aquellas organizaciones y movimientos que tuviéramos una posición común sin que nos implicara ya desgastarnos en otras discusiones. Por ejemplo, hay para quienes la minería verde es buena, existe la minería sustentable. Dijimos, no nos vamos a poner a discutir ya eso, porque por lo menos no lo creemos. Entonces no va a un ritmo tan acelerado los proyectos mineros que ahorita no tenemos tiempo para ponernos a discutir eso ni a convencer a nadie. Entonces, ¿qué organizaciones tenemos esa posición política muy clara, muy definida, por lo menos desde Panamá hasta Canadá? Y entonces empezamos a hacer una labor de sondeo y también de hablar con amigos, con contrapartes, con organizaciones, para plantearles la idea de generar este movimiento regional de estrategia, con alianza con Canadá y Estados Unidos y con una posición política muy clara. Y sobre todo que queremos territorios libres de minería. Y bueno, la idea es esa, cómo hacer alianzas. Nos parece que es urgente y políticamente urgente que tengamos una discusión sobre cómo podemos articularnos en función de avanzar en una visión común, en una estrategia común, viendo cómo en toda la región los proyectos mineros están avanzando a un ritmo acelerado. México tiene casi el 30% del territorio concesionado a la minería, Honduras tiene el 31% de su territorio a la minería, Guatemala más o menos lo mismo y así. Y entonces decimos, tenemos que hacer algo con urgencia. Yo creo que también una de las estrategias claves necesarias y que hay que es inventar mucho y también ser muy creativos es cómo le damos cuerpo a una estrategia más como de carácter que vaya incidiendo, que vaya como siendo más preventivo. Porque ya en la medida en que inicia el ciclo minero, y en la medida que va avanzando es cada vez más difícil echarlo para atrás. Entonces, y va costando cada vez más preso, represión, costos sociales, ambientales de todo tipo. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer una campaña o un trabajo en donde podamos informar, porque nadie se opone a algo si no estás informado. Entonces, ¿cómo informamos? ¿Cómo difundimos? ¿Cómo hacemos conciencia? Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de este Tribunal Popular de Salud, queríamos que fuera precisamente uno de esos efectos de incidir en la prevención y en la conciencia de la gente, decir, si no atendemos a tiempo este asunto, es lo que nos viene. Y en el caso de Carrizalillo en México, en 5 años ya están en una situación de salud terrible. Entonces, ¿cómo? Es muy rápido, es muy acelerado. Entonces, ¿cómo preveemos y también cómo le decimos a las comunidades y a los ejidos, a los pueblos que estén bien atentos a eso y que desde un principio eviten que los buitres mineros lleguen? Y el otro sí, tenemos que seguir resistiendo además con un costo muy alto, pero son demasiadas las concesiones mineras que hay por todos lados. Y nos parece que la prevención tiene que ser un trabajo insistente, y con mucha creatividad, usando todos los mecanismos, todos los medios de comunicación, usando toda la creatividad popular para sensibilizar y también para que los pueblos intercambien información y también experiencia y que se den cuenta de lo que va a pasar, ¿no? Compartimos todos y en la lucha se defiende, pues la compartimos todos y en la lucha se defiende. A luchar, charta por la vida, a luchar, nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar, que es nuestra la razón. ¿Qué de la forma en que ustedes ven el problema minero en Mesoamérica y en América Latina lleva a ubicar la necesidad de estar articulados en distintos niveles, ¿no? Yo creo que hay una en el caso de los proyectos mineros es sumamente complejo y con unas relaciones de poder muy fuertes a nivel no solamente de la capacidad económica que tienen las empresas mineras para corromper cualquier país. Que tienen la capacidad de llegar a un municipio, a un estado y corromper todo y echar a perder todo. Llegan también, dentro del sistema minero hay una fase que poco se habla y no empieza el sistema minero con la concesión, sino que empieza con poner las condiciones para poder aterrizar, ¿no? Es como el buitre que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y cuando ya ve la presa muerta ya se echan, antes no. Bueno, y esos son, por ejemplo, tratados de libre comercio. Los gobiernos han modificado la ley de inversiones extranjeras, la ley de hacienda, la ley de aguas, la ley de minas, reglamento minero, han modificado las leyes ambientales, leyes de energía, un montón de instrumentos que hasta que ya no tienen ese contexto todo totalmente a su favor, entonces llegan con una velocidad impresionante. Y yo creo que eso significa entonces que solos no podemos enfrentar eso. Entonces tenemos que articularnos. Las empresas mineras tienen a su favor los tratados de libre comercio, ya sea con Europa o con Estados Unidos y con Canadá, que les da todas las facilidades, la seguridad sobre la tenencia de la tierra, la seguridad de inversión, la seguridad incluso internacional de inversión, asegurando su inversión. ¿Y eso qué significa? Si tú me corres de tu país, yo te demando y legalmente, y entonces me tienes que dar millones de dólares por ello. Entonces, en el marco de los tratados de libre comercio, eso ya lo garantizan desde antes. Y no solamente, por ejemplo, se aseguran las condiciones internacionales a nivel legal para poder aterrizar, sino también las condiciones nacionales para poder llegar, modificaciones de ley, sino que también garantizan la seguridad sociopolítica de cada país. ¿Y eso qué significa? Que yo no voy a aterrizar si yo me encuentro con una manifestación, me lo reprimes. a los gobiernos, a final de cuentas, les es más barato reprimir que indemnizar a las compañías transnacionales. Blackfire acá en Chiapas amenazaba con demandar en el marco del TLC bajo el capítulo 11 del NAFTA $800 millones por la suspensión de uno de sus proyectos mineros cerrados, es el único, y eso que es una empresa pequeña y son concesiones pequeñas. Pero demandas así hay muchas, como en El Salvador, por parte de la Pacific Rim. Y uno se imagina, en México tenemos como 25,000 concesiones mineras. Hay como 200 empresas grandes, extranjeras, 170 más o menos son canadienses. Si el gobierno hiciera caso del eco de la demanda social, de que se vayan, de que indemnicen, el gobierno necesitaría vender todo el país 20 veces para ver si les alcanza a pagar para las empresas mineras, tan solo para ellas. Y estamos hablando, por ejemplo, de una gama de inversiones mucho más amplia que la minería, ¿no? Imagínate si el gobierno les dice a las petroleras se van, las concesiones carreteras, las concesiones de bancos, estamos hablando solo de concesiones mineras. Entonces, lo más fácil es reprimir. Entonces, yo creo que la política de los gobiernos, yo creo que en toda América Latina ha sido incorporar precisamente la ilegalidad del movimiento de la protesta social, justa, digna, cualquier manifestación de derechos humanos sea considerada como criminal, ¿no? Porque bloquea el desarrollo, impide el desarrollo, etcétera, todos los pretextos que sean. Y eso lo están haciendo en todos lados. Yo creo que por eso es necesario una articulación mucho más fuerte que la mera reacción. En que vivimos no es por la paz, si la guerra en que vivimos no es por libertad, si es la guerra del control de recursos, agua y vida, carajo viste de negro y antifaz. Petróleo, dólar y euro es un triángulo mortal, una guerra por dinero para quienes quieren más. ¿Qué tipo de luchas convergen en el M4? Sí, mira, hay diversidad en desde varios ángulos. Una es diversidad dentro del mismo sistema minero. Comunidades que están en el proceso, en la primera fase de exploración, de explotación, o incluso ya de cierre, como en el caso de Honduras. Yo creo que eso da una riqueza muy fuerte, porque a la hora del intercambio de experiencias facilita mucho que la gente que va en los primeros pasos del sistema minero puedan proyectar el futuro y prever lo que va a pasar, y entonces articularse y también conformar estrategias adecuadas, ¿no? La otra diversidad, digamos de alguna manera, bueno, es de los países, desde Panamá hasta Canadá. La otra diversidad y muy interesante es que en el M4 estamos conscientes de que el movimiento es un movimiento social contra la minería, pero no es contra la minería en sí mismo, como muchas veces se dice, bueno, están en contra de la minería porque traen un celular o porque ese es un argumento, o esa es una línea de discusión que es una trampa. Porque no se trata de la minería en sí misma, sino es el modelo extractivo. O sea, es este modelo extractivo con el que estamos en contra. Y entonces, de alguna manera, este modelo extractivo tiene una amplio impacto social. Y eso significa que no solamente son afectados los que inmediatamente están ahí a un lado, contaminados de con cianuro, o los que han sido desplazados, sino que son cuencas enteras. Y a final de cuentas, es el planeta entero. Entonces, como que al final nos damos cuenta que en este movimiento tendríamos que converger distintos sectores en la medida en que somos conscientes de que la minería nos impacta a todos y a todas, independientemente de donde estemos, y que cada sector tiene un papel y un rol que jugar desde su distinto lugar y posición geográfica que se encuentre, ya sea en la ciudad, ya sean académicos, ya sean estudiantes, ya sean ONGs, ya sean grupos de derechos humanos, ya sean ambientalistas, ya sean comunidades directamente impactadas, pero que aquí, a final de cuentas, tiene que haber hay un proyecto común, hay un objetivo común que todos compartimos, hay efectos que todos compartimos, y entonces en ese sentido el movimiento es ese movimiento social en donde es la sociedad impactada, y que esa sociedad organizada y de distintos ángulos coincidimos en que no queremos minería, en que nos está afectando a todos de distintos grados, niveles y lo que sea, pero que no queremos y que queremos otra forma de construir, ¿no? Y eso también es otra diversidad. No es solamente el movimiento de indígenas o de campesinos o de afectados directos o de afectados de salud, no sé, es ese movimiento contra el modelo extractivo, ¿eh?, como tal. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven, carajo, les volvemos a encender. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven, carajo, les volvemos a encender. Yo creo que uno de los retos fundamentales también del movimiento es no solamente reaccionar para ir deteniendo este capitalismo, porque uno va deteniendo en proyectos mineros y salen otros 100 y es un proceso muy desgastante. Eso hay que hacerlo a un costo muy alto, y lo mejor que hay que hacerlo es si prevenimos antes, de tal forma que no tengamos que pagar todos esos costos. Pero no solamente se trata entonces de ir deteniendo el capitalismo y su avance, entonces vas deteniendo esa locomotora y le vas poniendo obstáculos para su avance, pero sigue avanzando, más lento, con dificultades o etcétera, o busca otros caminos y sigue avanzando, sino nos parece que uno de los retos fundamentales es cómo construimos alternativas, cómo queremos vivir, ¿Qué experiencia distinta, anticapitalista, qué experiencia distinta que diga no queremos esto, pero queremos vivir de otra forma? Esa otra forma es lo que hay que construir. Y para muchos tenemos la tentación de agarrar algún paradigma. Si ya se dijo el alba, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Si ya se dijo socialismo del siglo XXI, pues sí, ¿qué es eso? Nadie sabemos. O alguien dijo, bueno, el bien vivir, bueno, nos agarramos de ahí. Pero yo creo que es parte de la búsqueda. Lo que sí nos parece es que cada una de las regiones y de las zonas tiene que ir buscando desde lo local experiencias muy concretas distintas, y que van a ser muy diversas, y respetando procesos, cultura, lengua, respetando también pues la misma espiritualidad y la misma como visión locales, pero que todo el mundo vamos apuntando hacia algo distinto que no sea el capitalismo, ¿eh? donde haya agua, comida, donde haya tierra, donde haya felicidad para todos y todas, cada quien lo busca en sus distintas formas. Y yo creo que ese es el gran reto, no solamente del movimiento contra la minería, sino yo creo que es el reto de todos los movimientos sociales. No solamente te opones, sino cómo vamos construyendo otra cosa distinta a este capitalismo que nos está acabando. Vale, pues muchísimas gracias. De nada, gracias a ti. Aquí está tu gente, esperanza para este continente. Pachamama de naciones hermanas, cuida. cuidaremos la vida en tus entrañas. Pachamama de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Compartimos agua, tierra y cultura, resistencia frente a la dictadura. Que destruye la vida y al amor ya no le da cabida. De un sistema que destruye la vida y al amor ya no le da cabida. Avia Yala, aquí está tu gente, esperanza para este continente. Pachamama de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Pachamama de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Denunciamos persecución y muerte contra la gente que protege el ambiente. Nuestro pueblo no es un terrorista, es mentira, pretexto imperialista. Nuestro pueblo no es un terrorista, es mentira, pretexto imperialista. Avia Yala, aquí está tu gente, esperanza para este continente. Pachamama de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Pachamama de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Proponemos la paz con Pachamama, vida digna la cordura reclama. Avia Yala hoy vuelve a su memoria y construye libre su propia historia. Avia Yala hoy vuelve a su memoria y construye libre su propia historia.